Se llama Bush, igual que el presidente, ¿te acordás? The Science of Things es el disco del año 99 de Chemical Between Us, la química entre nosotros, así se dice. Programa número 10 del año 2013, de Otro Día Perfecto, como te dije, vamos hasta medianoche, un montón de canciones y algunas cositas más. Vamos a hablar del tema que nos sacudió a todos, especialmente los que vivimos aquí en Castelar, ¿eh? En un ratito te contamos de qué viene la cosa más específicamente. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Esta era de la segunda parte del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Sí. Facu Acuña con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Un protagonista, como todos los que trabajan aquí en la radio particularmente, de un hecho que, bueno, está de más mencionar cuál fue, ¿no? Son de esos días en donde todo lo que uno se puede imaginar que va a suceder o que le va a suceder, al menos cuando arranca, no pasa. Y se te viene un aluvión de cosas y un aluvión de imágenes que te pega una patada con carrera en el medio de la trucha y de repente te encontrás con o me encontré con cargando personas arriba de una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Levantando camillas con una enfermera. Muy difícil contar o tratar de relatar un poco lo que ha sido el accidente aquí de Castelar. Para los que conocen la radio y conocen dónde está ubicada, no hace falta una explicación. Si hay alguno que no lo conoce, la radio está muy cerquita, realmente a muy poquitas cuadras de donde fue el accidente. Claro, estamos a 6 cuadras más o menos de donde ha sido el accidente. Yo pensaba, nadie, cuando mirábamos lo de 11, hace un año y medio, decíamos, bueno, nunca nadie quiere estar en esa situación de pasar una tragedia como esa. Ahora, mucho menos alguien quiere vivirla de nuevo. Y en el lapso de un año y medio, lamentablemente tuvimos que volver a vivir, digamos, una situación muy similar. Mucha gente muy, muy lastimada, atrapados en medio de todo el fierrerío. Socorristas que realmente laburaron muy, pero muy bien, pero que te das cuenta que no daban abasto tampoco. Viendo cómo funcionó en este caso Defensa Civil, las ambulancias y todo, pero de todas maneras no daban abasto. Una cosa impresionante, y eso que estábamos hablando también de un tren que iba para el lado de Moreno, donde supuestamente no viaja tanta gente a esa hora, aunque también el tren venía con un retraso. Por eso había más pasajeros. Por eso había más pasajeros que de costumbre. Seguramente a lo largo del programa vamos a tener más tiempo para explayarnos, para escuchar algunos testimonios y nos vas a contar un poquito más en detalle lo que viste, que ya lo debes haber contado cantidad de veces, pero bueno, hoy nos toca a nosotros. Está llegando Bruno Dulbeco a la emisora en instantes nomás. Me dijo, la autopista está hasta las bolas, me bajé, vengo por la Gaona Vieja. Fue la frase, acaba de llegar. Y ahí llegó. Espectacular. Le mandamos un saludo a Sergio Freites y a Mateo Crespo, hoy toca Sendero. En algún lugar lejos de aquí. Si tenemos un huequito, capaz lo llamamos a Mateo y nos cuenta un poquito de qué va a ir la cosa y la tocada hoy de Sendero. Está con nosotros Federico Cervantes, el operador de apellido ilustre, como lo describe Sergio Freites en la puesta en el aire. Es un feeling que tenés después de tantos años en esta profesión. Cuando tenés un operador nuevo y hace las dos primeras cosas bien, ya sabes que va a ser todo bien. Así que con Fede vamos hasta medianoche, se va a quedar con nosotros. ¿Cuántos años tenés, Fede? 24. 24, o sea que en 1987 no había nacido. Estabas. No. Y yo estaba a casa. Bueno, sobran las palabras, dale. Caballeros de la Quema, del segundo disco de Caballeros, una canción que adoro particularmente, ¿eh? Cruda, oscura, tremenda. Caigo a quien caiga, prometió, mientras lustraba la 22, hermosa tarde para caminar, hoy no me espero a cenar. Metió un doble X, duro como un frontón, se me enamoró. vueltas y la oportunidad de elegir por terminar el paso que lo trajo hasta aquí. Esa es mi preocupación y siento que nunca alcanza el miedo que avanza cuando algo anda mal. Siempre esto pasó y espero que hoy también sea así. Termina desde Samsara al disco de 2007, Testigos y Sal. Antes Caballeros de la Quema, desde Sangrando del 94. Qué diferencia de años entre ambos discos, ¿eh? A Sangre Fría. Somos Otro Día Perfecto y estamos por FM en Tránsito, ya sabes. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Montecristo, 92.5, La Rioja. Cristo FM, en tus oídos, el mundo en canciones. Cameme FM 101.1, Nairobi, Kenia. Namalemo na tomo kira mweja ya afrolio wito wa Kenya, especially mwe continentino ya Africa. From West Africa to North Africa, Guinea, South Africa, na matura malema ligishi East Africa. Energy Dance, Paris, Francia. Just avant extra. Energy, it's music only. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Fin de mayo, principio de junio, salen discos importantes de bandas importantes. El primero de ellos, el nuevo de Queens of the Stone Age. Se llama Like Clockwork. Apareció el 3 de junio pasado, hace muy poquito. O no tan poquito. Buenos días. Lo nuevo de Queens of the Stone Age sonando aquí el Otro Día Perfecto hoy a la noche, ¿eh? Esto se llama Smooth Sailing. It's all in motion, no stopping now. I've got nothing to lose and only one way up. I'm burning bridges, I destroy the mirage. Oh, visions of collisions, fucking bug for yas. It's all scars. Got my own theme music place wherever I am. Fearless, the hand that pulls your strings. A useless toy, pitiful plaything. I'm here for gravity. Nuevo disco de Queens of the Stone Age, Like Clockwork. Se editó el 3 de junio pasado, hace unos poquitos días. Esta canción se llama Smooth Sailing. Los que tienen disco nuevo y van a volver a tocar a la Argentina de nuevo son los Megadeth. Yeah. llama Super Collider, es el nuevo disco de Megadeth. Se editó el 4 de junio pasado. Megadeth va a estar tocando en septiembre en el Estadio Único de La Plata, abriendo para Black Sabbath. Del nuevo disco de Black Sabbath nos vamos a ocupar más en extenso en un ratito. Nos quedamos con este. El nuevo de Alice in Chains, que se llama The Devil Put Dinosaurs Here. Del 28 de mayo. El nuevo de Alice in Chains. El segundo sin Lane Staley. Con esto llegamos hasta y media. Después charlamos con Facu acerca de lo que estuvo pasando y de lo que la radio estuvo haciendo en relación al accidente aquí en Castelar. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Decidimos ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar y en eso estamos, Easy to feed off a weaker thing. Harder to say what I really mean. escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Galaxia 88.5, Ecuador. Y por acá seguimos contigo compartiendo, disfrutando con los cumpleañeros también. Un abrazo súper especial para mi querida Gloria Valencia, la gente que está compartiendo con nosotros y celebrando hoy el cumple. Radio Manila 100.8, Italia. Questa canzone è stata richiesta via SMS con autore, asterisco, titolo della canzone al 338 50 38 908. Talk Radio, AM 640, Canada. Now back to Bill Carroll on Talk Radio AM 640. My favorite part of the press conference right there. Wow! Jaw-dropping moment. Bill Blair doing a press conference about cracking down on gangs and guns. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Así las cosas a 35 minutos para las 10 de la noche después de la intro y de la charla inicial que tuvimos. Ahora sí nos metemos un poco más en el quilombo de esta semana, ¿no? Bueno, todo ocurrió a las 7:07. Estaba el tren detenido, como siempre pasa cada vez que está ingresando o que está por ingresar a la estación de Castelar. El tren se detiene en los que conocemos aquí el barrio, la barrera de Zapiola, justamente. Antes o después del paso a nivel o sobre el paso a nivel, por lo general el tren se detiene esperando que le den el ok para ingresar a la estación, justamente. En eso estaba una de las viejas formaciones que todavía siguen aquí en el Sarmiento, cuando un tren que venía bastante cerca, en este caso, salía de Morón y, como vamos a escuchar en breve la palabra de Florencio Randazzo, no frenaba y embestía al tren que estaba detenido. Eso provocó que haya tres víctimas fatales. Estamos hablando de un menor, un chico de 19 años que perdió la vida. Bueno, más de 320 y pico de heridos también. Bueno, y muchas cosas que quedan para analizar y para repensar. Cuando miraba todo lo que había sucedido en estos días, digamos, me salía una idea. Nosotros, en algún momento, los que viajamos en el Sarmiento, tenemos eso o teníamos aquello de tomar como folclórico cuando el tren andaba mal, digamos, más allá de la bronca. Uno podía insultar a los cuatro vientos por ahí si el tren que decía que iba a parar en todas por ahí era rápido y te llevaba a 11 cuando en realidad tenías que parar, no sé, en Caballito, supongamos. Después, hace un año y medio después de la tragedia de 11, eso cambió mucho. Ya uno se sube con otro tenor al tren, digamos, ya las expresiones de cada una de las personas que sube al tren es distinta. Obviamente, después de lo que ha pasado en el día de ayer, eso es más todavía. Vamos a escuchar la palabra del intendente de Morón, de Lucas Gui, hablando justamente sobre lo que fue el accidente ahí al poco rato de que sucedió ahí por las 7 de la mañana. Estamos abocados a lo que es la atención de la emergencia, articulando los dispositivos de emergencia, de contención. Ha trabajado SAME Morón, Defensa Civil, bomberos voluntarios, personal de Policía Federal, abocados exclusivamente a esto. Ahora hay personal técnico de distintos organismos nacionales que están haciendo las pericias y, bueno, tendrán que reconstruir el hecho y determinar las causas de este accidente. Una de las imágenes más impactantes que se pudieron vivir era en un momento, digamos, en medio del caos que era de la gente que todavía seguía saliendo del tren y personas acostadas al costado de la vía, sobre la vereda, en la calle. Una enfermera saliendo en medio de todo ese caos, gritándole a los vecinos que estaban ahí enfrente, pidiéndole puertas o tablones porque ya no tenían más camillas. Y a los dos minutos saliendo gente de su casa con puertas y con tablones, justamente para darle una mano a los socorristas, en este caso que se habían quedado sin camillas. Y vos veías, digamos, de repente cómo veías personas acostadas en el piso sobre puertas, sobre tablones, sobre personas que a lo mejor habían sacado la puerta de algún armario, de algún ropero, y la sacaban justamente a la calle para que puedan hacer las veces de camilla. Una imagen impactante realmente, digamos, ver cómo gente salía, cruzaba la calle con puertas y se las daba a los enfermeros y a los socorristas que estaban haciendo un laburo con herramientas que se notaba que le faltaban, digamos, se quedaron sin camillas rápidamente. Y ahí es cuando uno puede empezar a analizar qué es lo que ha mejorado también en este sentido que tiene que ver con el socorro en situaciones como esta. ¿Puede ser que a un año, más allá de la movilización muy grande que tuvieron las fuerzas de los socorristas en el día de ayer, todavía no se dé abasto para una situación como esta? ¿Que no se tengan las camillas necesarias? Y ayer había ambulancias y móviles de defensa civil, del propio SAME, algunos móviles del mismo municipio de Morón, incluso también, los bomberos voluntarios, la policía federal, la policía bonaerense, gendarmería. Evidentemente se tardó en dimensionar correctamente la magnitud del accidente. Yo llegué a eso de las 8 menos 20 de la mañana. Hora después. En ese momento ya las personas más graves ya habían sido trasladadas. Ahora, había dos o tres ambulancias que permanentemente llegaban y salían, porque obviamente, digamos, no daban abasto en trasladar a todas las personas que estaban en ese lugar. Un rato más tarde, las primeras voces que se escuchó de parte del Gobierno Nacional fue justamente el Ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, que daba la primera explicación de qué es lo que había pasado, diciendo, obviamente una cuestión por ahí más que lógica, que era que el tren no había frenado y que el dato que sí aportaba el Ministro era que ese tren tenía frenos nuevos y que tenía frenos en condiciones. Hablando con los delegados de la línea Sarmiento, lo que nos decían era que este tren había tenido muchos problemas en los frenos en los últimos tiempos y que la semana pasada había estado en el taller, que le habían hecho una reparación, que había salido, que había vuelto a entrar al taller y que ese tren no estaba en condiciones, pero que sin embargo desde la empresa que gestiona la línea dieron la orden de sacarlo y pasó lo que pasó. Vamos a escuchar la palabra de Florencio Randazzo explicando un poco cuáles podrían haber sido los motivos en este caso del accidente. El Chapa 1 había sido un tren totalmente reparado, en los cuales dentro de las reparaciones estaban los frenos. Esto es parte de un proceso que lo iniciamos nosotros el año pasado de mejoramiento del material rodante. En el primer trimestre del 2012, la formación Toshiba Chapa 1 ingresó en reparación. En este tren se trabajó en la cadena de tracción y en los bogies, se trabajó en la carrocería, en el sistema eléctrico, en los pisos, asientos, iluminación. Específicamente sobre el tema neumático de frenos, la UON solicitó que se quitara por completo el sistema de frenos para ser reemplazado por un sistema para vehículo ferroviario Nordbrezen. En este sentido, yo les voy a hacer entrega a ustedes de las especificaciones técnicas, ¿sí?, que se les entregó en aquel momento que generó la UONS, donde se establecía el sistema del cambio neumático de frenos. Esa era la palabra del ministro Florencio Randazzo. Después, y por la noche, iba a dar otra conferencia de prensa, luego de pasar por aquí, por Castelar, de haber estado aquí en el Hospital Güemes, en Aedo, visitando a quienes eran las personas que estaban pasando, estaban con los cuadros más delicados, en internados. Así que después lo que iba a decir el ministro Randazzo era justamente que el tren, por el rastreo del GPS que tiene, desde que sale de la estación de Morón, fue acelerando cada vez más hasta justamente el choque y que no hizo caso justamente a las señalizaciones. Hace un rato, aquí en el programa 2 por semana, estuvo hablando el propio Sobrero, que una de las cosas que decía era que es probable que hayan estado esas señalizaciones y que el maquinista no les haya hecho caso. Pero también contaba el mismo Sobrero, es que también hay una orden en determinados casos de no hacer caso a ese tipo de señalizaciones por los problemas que tiene la línea y por lo antiguo de esas señalizaciones. Un ratito después de que pasaba el accidente y que se llevaban a todas las personas, arrancaban justamente las pericias para determinar qué es lo que sucedió para haber producido el accidente del día de ayer. En un rato la seguimos igual. Raro Lemmy, si vos lo escuchaste solamente en Motorhead, esto te va a llamar un poquito la atención. Se llaman The Head Cat. Lemmy Kilmister de Motorhead. Slinging Phantom de los Stray Cats. Desde un disco de 2011 que se llama Walk the Walk, Talk the Talk. The Headcut haciendo The Eagle Flies on Friday. Mira cómo suena. Well, if you wanna see the reason why all the world is crying out, yes, if you wanna see the reason why all the world is crying out, well, you can look right in the mirror, baby, then you'll see what I'm talking about. You know the eagle flies on Friday, but he don't fly far enough for me. Friday, but it don't fly far enough for me. Cause you know you can't take it with you, honey. All you can take is your memories. Valley, and say one day I will marry you. Virgin Mary desde su último disco King of Conflict de este año. Los Weekend, antes de Headcat, Lemmy Kill Mister y Slim Jim Phantom de los Stray Cats, haciendo The Eagle Flies on Friday. Faltan 10 minutitos para que sean las 11 de la noche. Esto ni siquiera está promediando, ¿eh? ¿Qué viste? La Virgen. ¿Sos bueno ahora? ¿Qué te habló Jesús? ¿Eh? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando a cagarte a trompada. ¿Qué te digo a cazar? Decime qué le digo a cazar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? ¿Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele? Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Eh? ¿Qué le digo a Casal? Sosa. Y que te quede claro algo. Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Francés el tipo, dicen los entendidos que fue el mayor violinista de jazz de su generación y uno de los más importantes de todos los tiempos. En 1934 creó junto al legendario guitarrista Django Reinhardt el quinteto del Hot Club de Francia, uno de los grupos de jazz más importantes de Europa. Se llama Stéphane Grappelli. Vos dirás, ¿por qué se metieron con un tipo así, no? La idea que tenemos en algunos programas es contarte quiénes son algunos tipos que nosotros vamos descubriendo y en algunos casos también enterándonos de quiénes son. Grappelli nació en París y fue desde joven autodidacta. A finales de los años 20 despertó su interés por el jazz y comenzó a tocar en cines y teatros. Su vida y la historia del jazz europeo cambian drásticamente cuando conoce al legendario guitarrista belga de origen gitano Django Reinhardt. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con Django ya fallecido, decide enfocar su carrera al margen del grupo que habían formado juntos. A pesar del paso de los años, Grappelli no obtuvo el reconocimiento del público hasta fines de los años 60. Ya fallecido también Stéphane Grappelli, legendario violinista de jazz, te estamos contando quién era. Esto tiene una razón. Hace un tiempo, hace muy poquitos meses, sobre fines del año pasado, se reeditaron de manera casi lujosa algunos viejos materiales de Pink Floyd bajo la denominación de Immersion Box Set. Tal el caso de The Wall, tal el caso de Dark Side of the Moon y tal el caso de Wish You Were Here. Esta es una versión no exactamente igual a la que apareció en el disco original, ¿eh? Te vas a dar cuenta, inclusive, en los primeros fraseos de guitarra de Gilmour después de esta parte. Lo curioso del caso es que aquí se escucha un violinista tocando, que es Stefan Grappelli, justamente. Hacia allí arribamos. Escucha qué diferente es esta parte. Grappelli lo había grabado en 1975, en la época en que Pink Floyd graba este disco, pero había sido sacado del mastering original, ¿eh? Una bellísima versión con violín incluido de Wish You Were Here. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Otro día perfecto. Noticias perfectas. Morrissey en Latinoamérica. A poco más de un año de su última visita, Morrissey se presentará el 28 de julio en Argentina. El tour también incluye 2 conciertos en Perú, 8 en Chile y 3 en Brasil. Nine Inch Nails anuncia nuevo disco. El octavo álbum de la banda de Trent Reznor saldrá a la luz el 3 de septiembre y se llamará Hesitation Marks. El primer single, Came Back Haunted, fue subido por la banda a su cuenta de SoundCloud. En medio de su estrategia promocional por el lanzamiento de V, su segundo disco, el grupo dio un show acústico para unos pocos fanáticos. El video de ese momento, que entregó una versión más relajada de Start Anew, fue subido por la banda a su canal oficial en YouTube. Otro día perfecto. Si te gusta el rock inglés, no puedes dejar de amar a T-Rex. T-Rex desde Ball and Zip Gun del 75, haciendo Zip Gun Boogie. Se le va a pegar sin solución de continuidad una canción solista de Wayne Kramer, el legendario guitarrista de los MC5. Todo eso en los próximos 8 minutos, ¿eh? Tomá. Apartment 29. Someone brought bazookas. someone's chilling wine. We're having a revolution. We meet on Tuesday nights. We're wrapping out our strategy. We're hot to Trotskyites. We've got the propaganda. We got the plans and the maps. And we'll write a manifesto. Just after chips and pesto. And sleep on the railroad tracks. We got your infiltrators. Perpetrators. Skinheads. Pinheads and common creeps, infants and seniors, and the new voters, the homeless and the combless, and chicks from the beach. We got the software and the hardware, got the codes and the keys, and the beer is imported. We refuse to be thwarted. Se llama Wayne Kramer, el guitarrista de una banda muy influyente de finales de los 60 que se llamaba MC5, los Motor City 5 de Detroit. Desde Citizen Wayne, un disco del 99, Revolution in Apartment 29. Antes T-Rex, desde Bull and Zip Gun del 75, Zip Gun Boogie. Son exactamente las 11 y 10 casi de la noche, te diría. Estamos a través de FM en Tránsito 93.9 haciendo otro día perfecto. Toma. No estoy diciendo que el mundo tenga su periodo más largo de paz ininterrumpida gracias a mí. No estoy diciendo que de las cenizas de mi cautiverio jamás se había personificado mejor metáfora del ave fénix en la historia. No estoy diciendo que nuestro tío Sam ya no trabaje y descanse en su sillón disfrutando de su té, porque no he podido encontrar a alguien que sea tan fuerte y que logre vencerme en mi mejor día. Gracias. No hablo de mí. Otro día perfecto. Hace un ratito habíamos dejado en las explicaciones, en este caso, de el ministro Florencio Randazzo, y habíamos mencionado qué era lo que decían los delegados del Sarmiento sobre lo que podía pasar. Uh-huh. En este caso vamos a continuar en ese lugar y vamos a escuchar la palabra de Edgardo Reynoso, que es delegado del Sarmiento, de la Unión Ferroviaria aquí de la línea Sarmiento, hablando justamente sobre las advertencias de los trabajadores del tren sobre el accidente. Muy mal porque venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo el deterioro, el abandono, la falta de política, y bueno, todo esto evidentemente a veces nos parece que hablamos al vacío, que hablamos al aire, y se nos acusa muchas veces de que estamos poniendo palos en la rueda, y no es así, estamos advirtiendo cosas que no queremos que sucedan, y sin embargo están sucediendo. Esa era la palabra de Edgardo Reynoso, hablando ayer por la mañana aquí en los micrófonos de FM en Tránsito. A medida que fue transcurriendo el día de ayer, finalmente se conoció que el juez Rodríguez, que es el juez que entiende en la causa, dejaba detenido a dos guardas y también a los dos maquinistas de ambas formaciones. En este caso, hoy declararon los guardas, mañana sábado van a declarar los maquinistas que están detenidos, están incomunicados. Llamativo algunas de las cosas que trascendieron sobre los guardas que declararon en la tarde de hoy aquí en los juzgados de Morón. En este caso porque dijeron que no notaron nada fuera de lo habitual en este sentido. Obviamente estos son pequeñas filtraciones, digamos, que hubieron sobre las declaraciones en este caso de los guardas que iban arriba del tren. Lo que dijeron es que no estaban tampoco con los maquinistas, sino que estaban en otras partes del tren. Así que mañana seguramente se podrán tener nuevos datos en este caso. La justicia podrá tener nuevos datos en este sentido sobre cuáles van a ser las declaraciones de los maquinistas. En este caso, obviamente, son declaraciones cruciales para entender o desmenuzar qué es lo que ha pasado en el día de ayer. En este caso, vamos a tratar desde otro costado todo lo que ha pasado en el día de ayer, porque nos vamos a ir a escuchar a el doctor Marcelo Marmonti, que es director del Hospital Güemes de Aedo, justamente para hablar del dispositivo que se tiene para atender a las víctimas de la tragedia de Once. El dispositivo es tener la guardia preparada, libre, con la complejidad como para atender a los pacientes, laboratorio preparado para esto también, diagnóstico por imagen es lo mismo, hemoterapia con la cantidad de unidades de sangre que podamos requerir y, por supuesto, a través de la red de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, del Instituto de Hemoterapia, estamos en contacto como para si se necesita más cantidad de unidades de sangre. Tenemos cama en terapia intensiva para poder recibir si existe algún paciente de mayor gravedad. La guardia dispone también de dos camas de shock room que están capacitadas para atender pacientes como si fuera una terapia intensiva. Y bueno, y el cuerpo médico de enfermería y técnico a disposición de esto, hemos relegado muchas de las otras actividades para atender esta emergencia. Esa era la palabra del doctor Marcelo Marmonti, que es director del Hospital Güemes de Aedo, que ayer charlaba aquí en los micrófonos de En Tránsito, justamente para contar un poco cómo fue el dispositivo para atender a tanta cantidad de heridos, obviamente, ¿no? Que llegaban a distintos hospitales. Obviamente el que más heridos ha recibido fue justamente el Hospital Güemes, donde las personas que en un primer momento estaban en terapia intensiva estaban en este hospital. Viste que siempre ante este tipo de circunstancias, lo de Once, lo mismo de Cromañón, se habla o la pregunta está sobre qué es lo que pasa con las víctimas, con los que fueron, con los que resultaron heridos, que vivieron situaciones muy traumáticas, y que muchas veces se habla justamente de una atención psicológica, digamos, de un acompañamiento psicológico. Contención es la palabra. Exacto. Que se suele usar. Bueno, en este sentido, hace un rato nada más, el municipio de Morón acaba de emitir un comunicado que habla de que está ofreciendo asistencia psicológica a las víctimas del choque del Sarmiento. Lo que dice el comunicado es que el municipio de Morón puso a disposición todos los equipos sociosanitarios de la comuna para brindar asistencia psicológica y contención a las víctimas del partido de Morón del choque entre dos formaciones del ferrocarril Sarmiento y a sus familias. Para ello deben comunicarse de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde con la dirección de atención primaria al teléfono 5279-3211. Esto es muy importante también, digamos, porque hay muchas secuelas, digamos, que van quedando en las personas. No se trata solamente de alguien que tiene un golpe, ponerle un parche, coserlo, pegarlo, lo que fuere, porque después esas personas tienen que seguir viviendo justamente para tratar de afrontar esas situaciones traumáticas que han vivido. Pensaba, y ya es una reflexión más de café, ¿no? Independientemente de la investigación y de que se encuentren los responsables y demás, una reflexión de café y casi incomprobable que le hacemos a veces fuera de aire cuando pasa algo trágico o cuando alguien muere o en un accidente o de alguna otra manera, que es cuando el señor de la hoz y la capa negra te viene a buscar. Sí, no te avisa. Te viene a buscar, ¿eh? Sí, y no te avisa. Pibes que iban en tren a laburar o al colegio o al carajo y ya no están más. Es cierto que es una reflexión un poco más naif, pero tiene que ver con que, en definitiva, el pijazo viene por donde uno menos se lo espera a veces. Las víctimas son Ezequiel Agustín Vargas, que tenía 19 años, María Laura del Sompo, que tenía 38, y Cristian Darío Núñez, que tenía 32. Digamos, personas muy jóvenes que, no sé, iban a laburar, iban a la facultad, iban a la escuela, no sé, iban a cualquier lado. Y son personas que hacen lo que hacemos nosotros cotidianamente, digamos, nos tomamos el tren para ir a nuestros lugares de laburo, para ir a la facultad, digamos, para ir a encontrarnos con amigos, no importa. Pero gente muy joven que ayer lamentablemente perdió la vida. En un ratito, antes de las 12, cerramos el tema con Facu aquí en ODP. Si sos de los que no simpatiza con la policía, sumate a Chichas y a Body Count, ¿eh? Mirá. Fuck the police! Daryl Gates. Fuck the police. For Rodney King. Fuck the police. For my dead homies. Fuck the police. For your freedom. Fuck the police. Don't be a pussy. Fuck the police. Have some motherfucking courage. Fuck the police. Sing along. Body count. Ahí estira la cabeza haciendo Cap Killer desde el disco debut de Body Count. Una curiosidad ver a Ice-T haciendo de policía en Law and Order, ¿no? Antes T-Taz desde un disco del año 86 haciendo policía, también otro clásico, pero más de rock latinoamericano, No te vayas de FM en Tránsito, te dijimos que hoy tocaba Sendero, en un ratito vamos a estar hablando con Mateo. Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Otro día perfecto. Hola, hola. Sí, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí, hola, estoy al aire. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, señor, estamos al aire con Mateo Crespo, un habitual convidado de ODP, integrante del staff del programa que además toca en Sendero y hoy Sendero toca, ¿verdad? Sí, sí, estamos por tocar en un ratito, ponerle a eso a las 12:15. Así que si terminan el programa y se toman un helicóptero, pueden llegar porque estamos aquí en pleno corazón de Capital Federal por la Paternal, Palermo, algo por el estilo. Contame un poco exactamente dónde tocan, con quién tocan. Estamos tocando en un lugar que se llama Green, que queda en el corazón de Paternal, en una avenida que ahora te voy a decir cómo se llama porque no vine manejando. Está tocando la primera banda. Lope de Vega se llama la avenida. Y en un ratito vamos a estar tocando nosotros. Green es un lugar bastante raro, como mezclo ásperamente cálido, un bodoque de cemento con onda, pero ni una silla. Estamos ahí en un camarín, 18 músicos compartiendo una silla y todos parados con una nube de humo que nos llega hasta la frente. Me dijiste panorama de rock. ¿Me dijiste con quién tocaban? La banda se llama Furma, la que sigue, y después la que está tocando ahora se llama Gran Garrón, una banda bastante rara. Y si te sirve, estamos en la avenida Lope de Vega al 2600. Sí, sí, no me sirve para mucho porque no creo que llegue, pero de todas maneras queríamos hablar con vos y contarte que estas mini vacaciones de no venir a ODP se te acaban el viernes que viene. No, el viernes que viene estamos ahí firmes. Y les mando un saludo para todo el staff, para Brunito, para Gatuña, a vos Ricky y para Tres en los controles. ¿Cómo viene el programa? ¿Todo bien? ¿La están llevando lindo? Sí, además Federico Cervantes es una leyenda viviente. Ya es una leyenda viviente, viene ahí, creo que tiene 22 años, mirá que... Sí, sí, recién le contábamos al aire, nos contaba la edad que tiene y yo saqué la cuenta de cuando yo pasé por la puerta de FM en Tránsito por primera vez, que ni siquiera estaba acá. Él no había nacido siquiera, así que imagínate. La época de la lata de dulce de leche como micrófono. No, antes aún. Antes cuando estábamos aún en Arias y Carlos Casares, arriba de la Santanita, que era una roticería legendaria de Castelar, para los que tenemos más años, que ahora hay una farmacia Central Oeste justo en la esquina. Arriba de esa farmacia Central Oeste funcionaba FM Tránsito cuando empezó. ¿Hoy Jaco fue parte del staff o no? No, hoy tenemos dos fefos que están frappé porque a medianoche festejamos el cumple de Facu Acuña. Sí, los 30 años, que tal vez mañana estemos celebrando ahí. Un cambio de década, ¿eh? Igual te diré algo, Castelar no está para mucha celebración, te lo quiero contar. Sí, sí. Pero de todas maneras nosotros nos vamos a dar el gusto de descorchar en favor de Acuña y vamos a hacer como si estuvieras aquí. Bueno, saludos de Sergio Freite, que está haciendo acá el aguante con nosotros, como todos los shows de Sendero, es el quinto Sendero, y estamos ahí, que la fuerza los acompañe, y el viernes que viene, muy probablemente, estemos charlando de Charly García, de un libro, una biografía, y una película que vimos hoy con Sergio sobre Thelonious Monk. ¿Podemos pasar ya? Hoy pasamos a Stefan Grappelli, así que sentite libre. Bárbaro, un peliculón, un documental de Thelonious Monk, un ingobernable, que va a dar mucho que hablar, así que el viernes vamos a estar ahí. Abrazo grande para todos. Besos. Mateo Crespo, integrante de nuestro staff, guitarrista de Sendero, que toca hoy en una calle en la que él no sabía ni dónde estaba, Lope de Vega. Nos quedamos con Sendero entonces. Una canción que tiene un solo de guitarra que te para los pelos, macho. Sendero no de P haciendo el reloj. El reloj jubilado a esta era que se enloqueció y fue mirando las fronteras de adentro y de afuera. La ejecutar vibra en mí, una selva y trae desde sí. Escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Dhaka, FM 90.4, Bangladesh. Pasión Boliviana, 107.3, Bolivia. a quienes han estado junto a nosotros. De verdad, muchas gracias por seguirnos día a día de este espacio, sí, en este espacio de 6 a 7 de la noche. A nuestros amigos que siempre están junto a nosotros. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde con más de Ecos Bolivianos. Radio Canut 102.2, Lyon, Francia. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Finalmente ya está dando vueltas por ahí el esperadísimo disco de Black Sabbath. Tomá. Nos vamos a meter de cabeza en 13 o 13, como te guste más. El nuevo disco de Black Sabbath, ¿eh? Aparecido hace unos poquitos días, el 11. Junio pasado. Hubo algunos arrebatos de nuevo disco de Black Sabbath original en los últimos años. Se han juntado en pequeñas giras, han editado un par de temas nuevos hace algunos años ya. Pero esto es otra historia, ¿eh? Black Sabbath está de regreso. 75% original, en realidad con nuevo disco y gira. Nosotros esta noche, en Otro Día Perfecto, estamos presentándote 13, el nuevo disco de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, que van a estar presentando además en el Estadio Único de La Plata en el mes de septiembre, ¿eh? Vamos a dedicarnos a escuchar los momentos más lindos, si se puede usar el término, en una banda así. Es lo nuevo de Black Sabbath y lo estamos picando juntos esta noche en ODP. El disco en cuestión tiene fecha de edición para el 11 de junio, ya han pasado unos días, y se llama 13. La versión estándar del mismo incluye 8 canciones: End of the Beginning, God is Dead, Loner, Save Haste, Age of Reason, Life Forever, Damaged Soul y Their Father. Lo cierto es que cuando nos referimos a Black Sabbath vuelve el 75% original. Estamos implicando que Bill Ward, el baterista original, no es parte de este regreso. Se decía que en principio era por cuestiones económicas. Hace poco Ozzy declaró que ya no está en condiciones de tocar de manera competente. La segunda canción del disco del regreso, del Black Sabbath más famoso para algunos, la que está sonando ahora en Otro Día Perfecto. A 22 minutos para la medianoche, Black Sabbath, End of the Beginning. Control, or are you winning? Pasaron 35 años desde que Black Sabbath y Ozzy editaron juntos un disco de estudio, pero el momento llegó en 2013 y nosotros lo repasamos. Sabbath entonces es un trío con músicos de apoyo en los discos y en vivo actualmente. Ozzy Osbourne en voces, Tommy Iommi en guitarra, Geezer Butler en bajos. El baterista en el disco es Brad Wilk de Rage Against the Machine y de Audioslave. La producción es del legendario Rick Rubin. 13, el nuevo disco de Black Sabbath. Ubicado ahora en Otro Día Perfecto, esto se llama Age of Reason. Canciones que se conocieron de 13 fueron God is Dead, que fue el primer adelanto que se liberó del disco, y recientemente End of the Beginning, estrenada en el final de la temporada 13 de la serie CSI Crime Scene Investigation. Actualmente ya se conoce todo el disco porque fue editado hace unos días. Además, te diría, luego de pegarle una escuchada rápida al resto de 13, recomendamos calurosamente parar la oreja en Loner y en Live Forever. Lo nuevo de Black Sabbath ya está en las pistas, una de las bandas más influyentes del metal de toda la historia. El cuarteto de Birmingham volvió y no es poca cosa. Nos quedamos con esta. Desde el nuevo disco de Black Sabbath, 13 se llama, esto es Loner. Says hello. A friend to no one. He's got no place to go. He don't look happy. He looks through furtive eyes. He ain't got nothing. No one to sympathize. Can I see me live? Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Para todos aquellos que se interesan por el fútbol, Guatemala es un colador. Les digo esto. En 40 Argentina le gana 3-0. Sí, con dos de Messi, uno de penal y un golazo el primero. Estuvimos a lo largo de toda la noche repasando con Facu, bueno, lo que ya habrás visto por todos lados, pero bueno, con la mirada y con la óptica de periodistas de Castelar y de gente de FM en Tránsito, vamos a darle un cierre a este asunto, por lo menos nosotros esta noche. Va a dar mucha tela para cortar esto. Bueno, lo que queda un día después del accidente es tratar de averiguar cuáles son las causas, tratar de desprendernos al menos un segundito de todo lo que sucedió en el día de ayer para tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió. Hoy a la mañana, en otras palabras, saludábamos a Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena es una persona que ha estudiado y ha escrito mucho sobre los ferrocarriles. Obviamente es un ferroviario, dice, es exsecretario general del personal técnico de Dirección de Ferrocarriles Argentinos entre el 84 y el 89. Es miembro fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Y además es autor de El Ferricidio, Ferroviario, Sinfonía de Acero y Lucha y Ferrocarriles Argentinos. Es una persona que mucho ha estudiado sobre los ferrocarriles en este último tiempo. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba justamente hoy a la mañana aquí en FM en Tránsito, hablando justamente sobre cuáles son los motivos que llevaron a que lo de ayer vuelva a pasar. Si tenemos, digamos, como un primer capítulo lo que pasó hace un año y medio en la estación de Once. Lo que dice Juan Carlos Sena es que no se trata de una falla humana. Hay una ley física que se llama la impenetrabilidad de los cuerpos. Vos que ves que el Sarmiento rompió la ley física y dos cuerpos penetraron uno adentro del otro con las víctimas que están ahí adentro, y yo no puedo decirme que esto es casualidad y echarle la culpa al error humano. El sistema de señal está dañado porque el sistema de señal está roto, porque rompieron el sistema de señal que tenía en la época los ingleses y pusieron lo que no debía haber. Entonces yo creo que esto es una mentira y es un crimen de la mentira. A ver, ¿qué es lo que está explicando? Si nosotros miramos las fotos de lo que ha pasado en el día de ayer, vamos a ver que el furgón se monta sobre otro vagón más o menos 3-4 metros. Eso no debería pasar. Lo que pasa es que los trenes son tan viejos, están tan podridos, que están tan rotos, que ante ese contacto, digamos, los trenes se montan, se acaballan uno sobre otro, provocando eso. Muy similar a lo que pasó en Once, es lo mismo de lo que ha pasado en Once. Y en esos lugares, desde esos lugares, es donde estuvieron las víctimas, obviamente. Eso es una cosa. Otra cosa es cuál fue la razón del accidente o del siniestro. Exactamente. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Juan Carlos Sena en este caso, justamente, hablando sobre las responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables? Hace un tiempo, hace un año y medio, decían, bueno, se tiene que ir TVA. Hoy TVA no está más. ¿Qué es lo que pedimos ahora? ¿O qué deberíamos pedir ahora? Bueno, Juan Carlos Sena en este caso habla sobre la responsabilidad política. El ferrocarril fueron estatizados con el primer gobierno de Perón y siempre fueron estatales y siguen siendo estatales. Lo que pasa es que acá, en la época de Menem, alquilaron las infraestructuras ferroviarias que se llama concesión. Acá no se privatizó nada. Acá los ferrocarriles privados fueron los ingleses y los franceses, que eran dueños del ferrocarril. Acá han alquilado, nadie cuida nada. Y la mentira entre los concesionarios, entre el gobierno este, el anterior y el anterior, bueno, estamos llegando a la catástrofe esta, que hay una culpabilidad política atrás de todo esto. Acá todo lo que prometieron todos los gobiernos, ninguno hizo absolutamente nada. Y el que pague el pato es el laburante, porque el que viaja en este tren son laburantes, hay más ahora. Dos cosas a tener en cuenta. Hoy Randazzo, el ministro del Interior y de Transporte, reconocía que todas las obras del soterramiento están paralizadas precisamente porque no hay financiamiento para este tipo de obras y se espera que mañana pueda volver a andar el sarmiento. Facu estuvo con nosotros como todos los viernes. Hoy a medianoche vamos a estar chocando las copas, ¿eh? Mientras tanto, una más, quería decirte, la del estribo. Nirvana, desde un disco que marcó un antes y un después, ¿no? En la historia de la música de los 90. Nirvana sonando no sé cuánto hace que no escuchamos esta canción, ¿eh? Nos quedan 8 minutos todavía, ¿eh? Nos estás escuchando a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de FM en Tránsito en 93.9. Nirvana sonando en ODP. Esto se llama Smell Like Teen Spirit. Yeah. Todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Sose? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. Dos minutos para medianoche, exactamente. Nos empezamos a despedir. Carraspeamos un poquito. Pasó el programa número 10 de Otro Día Perfecto aquí por FM en Tránsito, el 93.9. Sergio Freite, Mateo Crespo, hoy ausentes con aviso. Hoy toca Sendero, como les decíamos. Ale Basilev, ausente con más aviso todavía. Estuvo con nosotros Facu Acuña, como siempre, que está a escaso minuto de cumplir 30 años. Bruno Dolbeco en la producción general, la edición y en todo lo que hace que esto funcione más o menos aceitado. Hoy estuvo Fede Cervantes con nosotros. Salud, y muchas gracias. Un placer para nosotros. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, en la edición número 11 de 2013 de Otro Día Perfecto. Como siempre, le agradecemos a todos quienes forman parte de la cooperativa por permitirnos estar al aire una vez más. Gracias a todos, nos vemos dentro de una semana. Nos despedimos con el mashup nuestro de cada día. Mezclamos un poco caprichosamente a Metallica con Bryan Adams. Gracias a todos por todo, Hasta el viernes que viene. Something's wrong.

Nos quedamos con esta. Desde el nuevo disco de Black Sabbath, 13 se llama. Esto es Loner. He's just a loner. He never says hello. I'm friend to no one. He's got no place to go. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo.